No puedo olvidar lo que me hiciste ayer. No puedo olvidarme de ti, mujer. Y desde la ciudad de Esquel, para toda la Patagonia, suena tu grupo La Magia, La Magia. ¡Hey! ¡Hey! Dueña de tu corazón. No puedo olvidar lo que me hiciste ayer. No puedo olvidarme de ti, mujer. Solo me quedé